Un, dos, tres, va. Me gusta mi patito de hule. Me gusta mi patito de hule. Me gusta mi patito de hule. Me gusta mi patito de hule. Ya tienes padrilla con el hule, va, ¿sabes?